con directores, directoras y personas encargadas, las principales recomendaciones en cinco ejes temáticos y especialmente un análisis de las respuestas que dio el Estado argentino. Ahora la evaluación, se puede hacer una evaluación de esto queda después para el trabajo que se puede seguir en las denuncias que se recibe la Defensoría, ¿cómo sería el trabajo posterior de esto? Bueno, en realidad el objetivo nuestro fue socializar un poco qué es lo que se presentó en el ámbito de la comunidad internacional, pero al mismo tiempo es una oportunidad para hacer una reflexión conjunta. Es la posibilidad de que los encargados de las áreas, por ejemplo, de pueblos originarios o de privados de libertad o discapacidad o trata, se pueda hacer un análisis, una reflexión entre lo que ha dicho el Estado, las cosas positivas, las cosas que quedan por hacer y de qué manera la Defensoría del Pueblo ha venido contribuyendo con estos temas. Bueno, le agradecemos mucho, por supuesto, la diferencia de haber estado con nosotros. Muchas gracias, un placer. Ahora presentamos las noticias. Entre Ríos, el barrio Los Arenales, denominado Muro de la Vergüenza, sigue dividiendo a vecinos de la capital. El empresario Sergio Liffi, de la ciudad de Paraná, había construido un muro de concreto en lo que en su momento fue el balneario Los Arenales. La construcción puso en discusión dos cuestiones, que va contra de lo establecido por el Código Urbano del municipio y las presuntas irregularidades en la compra de los terrenos durante los años 90. Sobre este caso, la Defensoría del Pueblo de Paraná intervino en diciembre de 2010, a pedido de vecinos y efectuó una recomendación. Pasaron los años, cambió el municipio, pero el muro sigue existiendo. El defensor del pueblo, Luis Garay, contó que fueron al lugar en diciembre del año pasado, pero el acuerdo entre el empresario y el municipio de tirar abajo el muro no se cumplió. Además, las presuntas irregularidades en relación a la compra del terreno al borde de la costa del río Paraná aún no tienen resolución del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.